Una de las cosas que pensaba hace unos instantes es cómo deben ser las puertas inmateriales de los cielos. Ciertamente que el cielo no tiene puertas materiales porque no está en ningún lugar. Es algo espiritual. Pero ¿cómo deben ser esas puertas, esa entrada a ese estado de bienaventuranza al que llegan cada día miles, cientos de miles, millones de almas? No creáis que exagero, porque somos 5.000 millones de personas, con lo cual el río de espíritus que deben llegar a la puerta de ese reino de los cielos debe ser algo admirable. Si vemos los ríos de agua, y hay ríos que son un verdadero espectáculo, aunque sean de aguas lentas, pero por su grandeza, constantes, ¿qué debe ser ese río de espíritus que llega a esas puertas repletas de ángeles, de arcángeles, de santos? ¿Cómo debe ser esa especie de atrio tras cuyos velos está Dios? Es algo inimaginable. Porque no estamos hablando de un edificio material, no estamos hablando de muros, estamos hablando de algo enteramente espiritual. Afortunadamente, hermanos nuestros que han pasado por esta experiencia y que han sido reanimados nos han hablado de ello, del famoso túnel que tantas veces os he dicho. Y en algunos de estos testimonios hablan de esto, de la cantidad de espíritus que lentamente iban hacia esa luz, acompañados cada uno de un ángel. Es algo que todos lo vamos a vivir. Esta entrada en el reino de los cielos, esta la viviremos. Ir a otros lados, no estamos seguros. Si vamos a ir a ver otro país u otra ciudad. Pero esto, este paso que nuestra hermana Luisa ha tenido ayer, esto sí, esto sí. Pasando antes, como es lógico, por las moradas de purificación, llamadas purgatorio, lugar de purificación significa en latín. Y allí es donde cada uno, en medio de ese esplendor, de esa luz, de ese amor, es donde veremos el valor tan grande que tenían las acciones humanas. Un valor más allá de todo lo que podemos imaginar aquí. No tiene punto de comparación. No tiene punto de comparación. Estas realidades divinas son las que han hecho que tantos seres humanos lo sacrificaran todo, la vida entera, con tal de llegar un día a las puertas de ese reino de los cielos con un alma llena del amor de Dios. Y eso no se consigue en un día, ni en dos, ni en el lecho de muerte diciendo: Señor, me arrepiento. Esa intensidad en el amor se consigue a través de una vida. Y nos dolerá entonces el haber perdido un solo día, el haber echado a la basura meses enteros en los que hicimos cosas meramente naturales, cosas que acababan en este mundo. Así que en este entierro por Luisa, yo quisiera que todos pensáramos, aunque sea en la brevedad de este sermón, en lo maravillosas que serán las puertas del reino de los cielos. Y eso, esas puertas no son Dios. Esas puertas son meramente la entrada a un atrio de gloria que sobrepasa todo cuanto hayamos visto e imaginado. Y después de toda esa gloria, de toda esa grandeza, de todos esos millones y millones de seres angélicos que son de una luz y una pureza y una belleza mayor que cualquier cosa de la tierra, después de eso todavía están los velos que nos separan de aquel que lo ha hecho todo, de aquel que incluso ha dispuesto que el orden de las cosas sea este: el nacimiento, la vida, la muerte. Nacemos, nos movemos, nos agitamos, nos preocupamos, nos alegramos, reímos, comemos, tenemos momentos buenos, momentos malos, y después volvemos a dejar este mundo. Nuestra alma que habita este cuerpo fue creada directamente antes de ir a él por la mano de Dios, y a sus manos volveremos después de 60, 70, 80 años de vida. Nada más, que cada uno de nosotros, cuando vayamos camino del cementerio, pues en vez de ir meramente, pensemos en eso, en que también cada paso que damos nos acercamos un poco más al destino donde nos ha precedido nuestra hermana.